Todavía seguimos con la televisión, el cine, los juegos de video y sus hijos. Ahora vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Tienen sus hijos problema para creer en Dios? Si lo tienen, es porque ya han sido transformados. El libro Hombre, Mito y Magia, en su página 1774, define la transformación en esta forma. Dice, la teoría de la evolución por la selección natural, propugnada primero por Charles Darwin y ahora considerada como dogma, enseña que los organismos se desarrollaron gradualmente durante muchas generaciones. Un pequeño cambio genético resulta en una modificación del organismo y es transmitido subsecuentemente a su descendencia. Si esta modificación es favorable a su supervivencia, le da ventaja sobre los de su misma familia y es seguida por futuras modificaciones favorables, resultará en el dominio final del organismo. Hasta aquí la cita de este libro. Básicamente lo que se dice aquí es que Dios no creó los animales, ni mucho menos a los seres humanos. La evolución descarta por completo la intervención de Dios. Significa simplemente que las criaturas se adaptaron a su medio. Darwin enseñó que sólo los fuertes sobreviven. La Biblia enseña que los mansos recibirán la tierra por heredad, allá en Mateo 5:5. Usted no encontrará la palabra morph en la Biblia, la que también significa transformar, cambiar, pero sí encuentra transformar. Y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Satanás es un maestro en intrigas. Él se enorgullece a sí mismo del hecho de que es capaz de cambiar lo diabólico haciendo que parezca algo bueno, que pase sin ser incluso detectado. Un ejemplo de esto es el color. ¿Puede usted imaginarse la vida sin color? Dios usa el color para mostrarnos su belleza, mientras que los de la nueva era usan el color como energía. Cualquiera algo versado en lo sobrenatural le dirá que el color es un lenguaje de los espíritus. En el movimiento de la nueva era, la terapia de los colores o la cromoterapia es muy común. Los terapeutas de la nueva era aseguran que los colores pueden ayudarle a cambiar el estado de ánimo, a sanar, a predecir el futuro e incluso que le otorgan poder. La terapia de los colores ha sido usada por los psíquicos para observar el aura. Los de nuevo, la nueva era, creen que el aura es la envoltura de energía vital colorífera que, según ellos, irradia de todo lo que existe en la naturaleza. Los tesofistas, así llamados, la usan como un método de diagnosis espiritual, dicen. Algunos dicen que se originó con la adoración del sol en Egipto. En su libro Espíritu Niño, el doctor Samuel Silverstein asegura que los niños pueden ver a los espíritus materializarse por partículas de colores, dicen ellos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los de la nueva era toman algo que Dios ha creado, en este caso el color, y pervierten su significado. Dios le mostró a Noé el arco iris, como una señal de que no volvería a destruir la tierra con un diluvio, pero que no lo haría jamás. Pero el arco iris, que fuera una bendición para Noé, es usada ahora por los de la nueva era para simbolizar el puente hacia el ocultismo, el puente que une lo natural con lo sobrenatural, dicen ellos. Este concepto es presentado en una incontable serie de dibujos animados. Una vez más se convierte en parte de su adoración. Ellos adoran la creación en lugar de adorar al Creador, tal como dice el apóstol Pablo, allá en el capítulo 1 de Romanos. Casper o Casparín Gasparín para los hispanoamericanos es una típica historia de amor. Se trata de un fantasma que necesita un amigo. El fantasma ve a una niña en la televisión y hace arreglos para reunirse con ella. El argumento de esta película es el de una historia de amor común y corriente, en cierto sentido, mientras que, por otra parte, lo extraordinario es que se trata de la relación entre una niña y un muerto. Aunque a algunos pueda parecerles exagerado lo que digo, que se haga un comentario sobre estas, bueno, inocentes películas. El punto que es necesario, mi amigo, que es necesario enfatizar en todo, es que la humanidad en estos últimos días está obsesionada con comunicarse con los muertos. Pero lo que más llama mi atención es por qué específicamente se hacen esta clase de películas para niños. Bueno, películas como Ghost, Fantasma, El Rey León, llamado Pocahontas, y Casper, o Gasparín como conocemos, todas tienen el mismo tema, que los muertos pueden ayudar a los vivos en las pruebas y en las tribulaciones. Ya no se anima a los niños a que busquen la ayuda de Dios en tiempos de problema. Lo único que necesitan es un espíritu que los guíe, su espíritu guía. Cualquier buen maestro le dirá que la mejor forma de aprender es mediante la repetición. Si los niños ven diariamente en la televisión cuán fácil y accesible es ponerse en contacto con los espíritus, ya no tienen temor para hacerlo, ni dificultad alguna. Tal vez es por esta razón que el tablero de la Ouija es el segundo juguete para niños que más se vende en Estados Unidos, especialmente para las niñas entre los 12 a los 17 años. Es increíble la forma como Hollywood presenta a los fantasmas sosteniendo amistad con los niños e incluso hasta relacionarse amorosa, digamos relaciones amorosas, tal como el caso de Gasparín, quien tiene un romance con una niña. No es cierto que los vivos pueden ponerse en contacto con los muertos. Esto es una mentira total. La Biblia deja muy en claro que no es posible tal cosa, aclarando también que se trata de espíritus diabólicos que se disfrazan de la persona muerta para engañar, confundir y propagar sus doctrinas demoníacas. La parte lamentable en esta película de Gasparín es que el fantasma finalmente se adueña del corazón de la niña y la audiencia exclama, ¡sí! Suena extraño que las personas deseen que un espíritu y una niña se conviertan en amigos íntimos. ¿Cómo puede ser esto? Cuando se ve por primera vez el personaje que representa a Gasparín, nadie se siente intimado o intimidado por él. Es encantador, alguien con quien usted no tiene problema con encariñarse. Esa es la palabra clave, encariñarse, porque el amor es cariño, es una parte muy importante en el desarrollo humano. Todos hemos experimentado rechazo en algún momento de nuestra vida, así que podemos entender esto claramente. Bueno, la niña necesitaba un amigo, se sentía rechazada, así que cuando Gasparín conoce a Kate, la niña, y se hacen amigos íntimos, nadie ve nada de malo en esto. ¿Quién puede decir algo malo acerca de esos, sean humanos o espíritus, que consideren las necesidades de otros que sufren rechazo? Y ese es mi punto, mi hermano, que usted termina encariñándose con el personaje. Estoy seguro que ya en este momento hay más de una persona que está objetando mi punto de vista, pero recuerde, Gasparín no es un ser humano, es solo un espíritu. También hay una telenovela infantil que se está presentando en la actualidad en Estados Unidos, El Diario de Daniela. En ella también presentan este mismo tipo de relación de un niño fantasma enamorado de una niña. En la telenovela dice algo como esto: los fantasmas son espíritus de personas que tienen negocios sin concluir en este planeta. La Biblia enseña, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. El hombre rico que estaba en el infierno no podía ponerse en contacto con sus familiares vivos. Pero Abraham le dijo: además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros, nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16:26. El hablar con los muertos, la necromancia, es una abominación ante Dios. Son incontables los programas de televisión hoy en día en los que las personas presentan testimonios sobre el fantasma o fantasmas en plural, con quienes conviven. La gran mayoría no les teme. Yo diría que están familiarizados con ellos. Algunos incluso han dicho que conversan con los fantasmas y hasta que les tienen afecto. Y este es el punto, la forma como las personas sucumben sutilmente a las trampas satánicas, porque no son ningunos fantasmas, son simplemente demonios. Tal vez alguno diga, bueno, ¿será posible que el hermano crea en esas historias? Es posible que algunas sean inventadas. Eso no podemos descartarlo. Pero la Biblia también dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra que se traduce en nuestra Biblia como engañadores también significa ser engañado por alguien astuto, digamos, que engaña astutamente. Y las palabras en griego para espíritus engañadores también implica engaño sexual. Y esto es lo que más choca sobre el personaje de Gasparín, que el fantasma sienta atracción sexual por la niña. Él incluso hasta se siente celoso por un niño llamado Vic. Fíjese usted hasta dónde se llega. No quiero entrar en más detalles sobre la película. Lo único que quiero enfatizar una vez más es esto. Padres de familia, tengan mucho, pero mucho cuidado. Estén atentos a lo que ven sus hijos diariamente. Estamos viviendo en los últimos días. Hay que recordarlo. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Él está usando a sus agentes hoy como nunca antes para adoctrinar a sus propios hijos, porque usted no lo hace, y para prepararlos para el gran engaño religioso mundial y colectivo de los últimos días, la religión de la nueva era. Si usted no aprovecha su tiempo, hay alguien que se ocupará de sus hijos, y está ocupándose ya, mientras ellos contemplan la televisión. La firma Disney, que muchos la consideran como una fuente sana de entretenimiento, nunca ha presentado al cristianismo bajo una luz positiva. Note que en los parques de atracciones Disney se omite deliberadamente la iglesia. Lo más triste de todo es que los cristianos son los que más contribuyen a los ingresos y ganancias de Disney, porque por años han vivido engañados creyendo que Disney es una organización buena, hasta cristiana, y que promueve la moral y las buenas costumbres, pero nada está más lejos de la verdad. La firma Disney es propietaria de la cadena de televisión ABC, que presenta toda clase de películas violentas y pornográficas. Disney también produce películas que no son para niños, ya que es dueña de la firma Touchstone Films. Muchas de sus películas tratan de astrología, ocultismo, paganismo y todo tipo de perversidades. La Biblia condena la astrología y dice en Isaías 47, 13 y 14, «Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten». Como padre, usted necesita tener mucho cuidado respecto a lo que ven sus hijos. Dice en 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». No permita que sus hijos sean presa de este demonio de demonios. Hay un juego muy popular de computadora que se conoce en Estados Unidos como Doom, D-O-O-M. Sé que muchas personas, incluso cristianos, pasan horas practicando este juego, que por cierto causa adicción. En él usted recorre castillos y mazmorras y se enfrenta contra dragones y hasta monstruos. Hace unos años era el juego más real por computadora, pero en la actualidad el mercado está prácticamente abarrotado de juegos similares. Una revista especializada comentó que cuando una persona comienza a jugar Doom, lo hace por más de 40 horas la primera semana. Es, terminaba diciendo, terrible. En otro juego popular, las personas se enfrentan contra nazis. El objetivo es acabar con ellos. Cuando se encuentra cara a cara con uno y le dispara primero, el hombre cae de rodillas e implora que le perdone la vida, pero si titubea y no le dispara, él le dará muerte a usted. El juego continúa así de la misma forma, acabando con hombres que están implorando por su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo una encuesta debido a que la tasa de muertes era muy baja. Los altos oficiales se preguntaban por qué el número de bajas en el enemigo eran tan reducidas. La encuesta reveló que solo el 15 al 20% de los soldados estaban disparando sus armas porque tan pronto como miraban a sus víctimas cara a cara, se sentían incapaces de, digamos, tirar el gatillo. Ahora, conforme el ejército continuó con sus investigaciones, se enteró que cerca del 90% de las armas que se usaron durante la batalla, por ejemplo, de Gettysburg, estaban cargadas y que algunas incluso tenían doble carga. ¿No ha visto alguna vez en las películas que los soldados todos levantan sus armas al mismo tiempo y disparan contra el pelotón de soldados enemigos que corren todos al asalto y que vuelvan a cargarlas de inmediato? Bueno, 90% de estas personas no dispararon la primera vez, sin embargo, volvieron a cargar las armas. No obtuvieron el valor, o no tuvieron el valor necesario para disparar a los soldados enemigos que venían corriendo para arremeter en contra de ellos, y al volver a cargar el arma querían hacer creer que la habían disparado. Después de evaluar todo esto, los altos estrategas del ejército comenzaron a preguntarse qué podía hacerse para remediar esta, digamos, situación tan negativa. Hasta ese momento los soldados habían estado disparándole a blancos con círculos concéntricos, pero el ejército decidió cambiar esto y determinó que los combatientes comenzaran a dispararle a blancos que lucían como soldados enemigos. Esto se hizo antes de la guerra de Vietnam, y el resultado fue que el 95% de los soldados americanos dispararon sus armas durante esa guerra, justo porque los habían entrenado para que les dispararan a blancos que lucían, parecían como personas y no como círculos. Ahora piense por un instante en esto. A los niños hoy se les está preparando para que le disparen a hombres generados por la computadora, que lucen bien reales y que además les imploran, «Por favor, no me mates», le dice el hombre al niño. ¿No cree usted que esto es mucho más real que una figura con apariencia de hombre recortada tal vez en un cartón? Y eso solo si hablamos de la computadora. Pero, ¿qué pasará cuando estos niños, digamos, puedan estar totalmente inmersos en un medio creado por la realidad llamada la realidad virtual? Se podría crear incluso un medio en el que podrían interactuar cada día al llegar a casa y dispararle a este profesor virtual que le reprende a diario enfrente de toda la clase. Esto se llama realidad virtual. ¿Cuántos otros límites no se traspasarán con la realidad virtual? ¿Cómo se comportarán las personas en un mundo virtual? Cuando le tomen el gusto a asesinar y el mundo virtual ya no le satisfaga porque pronto se van a cansar de esto, darán el siguiente paso y comenzarán a darle muerte a personas reales. Uno de los principales impedimentos para que los seres humanos cometan algunos de los peores pecados en la sociedad es la falta de valor. Pero si poco a poco se van acostumbrando sus sentidos a la violencia y a un comportamiento antisocial, llegará el día en que no tendrán problema con la falta de valor. Además, ¿qué clase de mundo virtual crearán las personas? ¿No será uno donde estarán friendo pollos o jugando a comprar en tiendas, sino que será algo mucho más emocionante? Incluso crearán mundos virtuales en que cada uno podrá ser el presidente de Estados Unidos. Obviamente, cada uno deseará ser la figura principal en su mundo virtual. ¿Es su juguete? ¿Es su juego? ¿Cierto? Incluso las personas hasta podrían perder interés por vivir la vida real, siendo que en su mundo virtual son los héroes. Es muy posible que nuestro modo de ver las cosas y de interactuar cambie. Si las estadísticas indican que las personas ven un promedio de 7 horas de televisión cada día, ¿cuántas horas pasarán cuando tengamos juegos de videos virtuales? No olvide que en el mundo virtual uno puede hacer que los demás reaccionen en la forma como uno desea y que lo adoren si así lo desea. ¿Y qué con respecto al sexo virtual? Más le vale que crea que las personas participarán de sexo virtual. La pornografía es la industria número uno que impulsa la Internet. En la Internet hay chat groups, grupos para charlar. Si usted disfruta de algún pasatiempo en particular, allí encontrará agrupaciones de personas que comparten sus mismos intereses, desde la cría de cualquier mascota hasta tejidos de hilo, lo que sea. Pero, ¿cuáles son los grupos más populares en la Internet? Los que gustan de hablar del sexo e incluso practican el sexo por computadora. La adicción sexual es la fuerza que impulsa el mundo. Además, ahora se está creando la tecnología para que 2 o más personas interactúen. Este mundo virtual en el que interactuarán varias personas ya está, digamos, en las mesas de planeamiento de los expertos. Veamos ahora lo que dice Apocalipsis 13, 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra que con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, todos nosotros estamos familiarizados con este pasaje bíblico. De alguna forma, esta imagen sabrá si alguien no le adora. Hablará y tal parecerá que está viva. Pero, ¿en dónde se encontrará esta imagen? ¿En París? Pero si está allí, ¿cómo podría ir la humanidad entera a París para adorar a la imagen? ¿O es que acaso estará en Australia o en Estados Unidos? Tal vez la imagen se encontrará en el espacio cibernético. Quizá se trate de una imagen con la que todos podrán interactuar a través de la computadora. Lo único que tendrán que hacer será ponerse el casco y ver la imagen. Allá sabrá, o mejor dicho, ella misma, la imagen sabrá por las acciones de cada uno si le adora o no. Ahora, no vaya a interpretarme mal. No estoy diciendo que esta profecía va a cumplirse exactamente así. Lo único que sé es que el anticristo llegará al poder mediante engaño, mentira y confusión, que vamos camino a un mundo en el que predominará el engaño. Este medio virtual ya se está construyendo sobre una premisa. ¿Cuál? Si puedo creer, un pequeño universo en el que cada detalle esté de acuerdo a mi voluntad, yo soy el Dios de este mundo y puedo ordenarlo de la forma que mejor me parezca, si solo puedo creer. Esencialmente vamos a terminar con una creación colmada de pequeños dioses, tal como dice la Biblia, que será en los últimos tiempos. Bueno, le dejo aquí, el tiempo me ha ganado, pero espero que usted tome esto muy en serio, porque es para usted y para el cuidado de sus hijos.